El carcelero. Y a vivir como otros hombres. no tengo ese derecho. Carcelero, carcelero, soy un preso que a vivir como otros hombres. Ya no tengo ese derecho. Carcelero, chicas. Sí, gracias, muy amable. Espectacular. Y ahora vamos a hacer un tema que también está grabado en el marginal, ¿sí? Este tema se titula Atalia Herrera. Escuela de Bachillerato, ¿dónde es? No la agarro, no la engancho. Río primero. A ver la otra. Cuarto año, jóvenes argentinos, no sé. Está perfecto, muy bien. José Manuel Estrada.